en el timón su radio, capitán entregado de San Isidro. El galeón español llegó, dejando la estela de mar. El galeón español llegó, dejando la estela de mar. Al aire su bandera se tapa ceñida, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera se tapa ceñida, su mundo ha de conquistar. ¡Oye! Su mundo de conquistar. Al aire su bandera se tapa, se llena su mundo de